Dende a Xanela das Fucas non queremos rematar este ano sin, bueno, volver a compartir con vosotros polo menos un programa máis. Ainda que nestas últimas semanas estamos un pouquinho, bueno, indignadas, porque no fin de semana do 21 deste mes, pois asesinaron a 3 mulleres, asesinatos a mãos de homens. Ademais, unha delas moi pertinho daqui, en Coruña, unha rapaza nova. Non podemos continuar así. Pensamos que a solución pasa, ademais dos aspectos judiciales e dos aspectos de protección, por unha educación a todos os niveles, a nivel universitario, escolar, desde primaria, en todos os sentidos. Pero bueno, queremos despedirnos, bueno, con algunhas cousas que pasaron durante estes meses e que queremos compartir con vos. Como por exemplo, queremos compartir o que se dedicaron ao Día das Letras Galegas, ¿no? A tradición oral, en este caso as cantareiras de Mainz. Vamos a escoitar a referencia deste tema. Este ano se lla dedican o día das nosas letras. As pandeireteiras de Mainz, as pandeireteiras de Mainz, mulleres da nosa terra. Máis de cinco días das letras galegas, adicado á tradición, ás coplas e ás pandeiretas, conxunto de cantares transmitidos gorxa a gorxa, patrimonio non escrito que algún día chegaría, ter o recoñecemento da nosa Real Academia por crear e transmitir a tradición oral galega. Os traballos e nas festas, nas fiadas e serán, es un conxunto de cantares comezaban a soar. Abre finaros a casa, Rama y Eva Castiñeira, Prudente y Asunto Garrido, Teresa García, Manuela Lema. Una era de Muxía, dúas eran de Cerceda, y ese ano se llatican odiadas nosas letras. Letras galegas 2025, letras galegas de Leticia Brinco, letras galegas cantares da terra, letras galegas os paleteiros, letras galegas traballo de campo, letras galegas de Leticia canto, letras galegas ruadas por la vida, letras galegas angos agarrado. Como todas esas coplas non estaban inda escritas, aparece o vital traballo da recollida. Xa venira esta homenaxe para gran Dorote Xubar, para os compiladores, salvadores da cultura, que coas súas grabadoras, casa a casa, aldeia a aldeia, registraron, compartiron a oralidade galega, adiándose o folclore, dúcese de ese traballo, perpetuando unha cultura que resurde canto a canto. Adocinaros a casa, Rama y Eva Castiñeira, Prudencia y Asunción Garrido, Teresa García, Manuela Lema. Una era de Muxía, dúas eran de Cerceda, en el de mes para o mundo, día das letras galegas. Letras galegas 2025, letras galegas de Leticia Brinco, letras galegas cantares da terra, letras galegas dos pandereteiras, letras galegas traballo de campo, letras galegas de Leticia canto, letras galegas ruadas pola las letras galegas angos agarrados. No, no, no, no, no, no. Membras de Aturuso cruzaron o mare, levaron polo mundo a poesía popular. Eva Castiñeira chego a gravar con Rodrigo Emilia Doiro no País das Maravillas. Letras galegas 2025, letras galegas de Leticia Brinco, letras galegas cantares da terra, letras galegas os pandereteiras, letras galegas traballo de campo, letras galegas de Leticia canto, letras galegas ruadas pola vila, letras galegas tangos agarrados, letras galegas lingua galega, letras galegas estamos de festa, letras galegas muñeiras maneiros, letras galegas baile e torneiro, letras galegas as súas variedades que ahora se seo caure en Portugal, letras galegas pandereteiras, Baltica menos Muxía Cerceda. E por suposto non nos podemos esquecer de Gaza, de todo o que le va pasando nestes meses, e todas as actuacións que se fixeron dende aquí, dende a nosa cidade, desde Ferrol. E vamos a poñer, bueno, un comunicado que leo Celia Moreno, pois na última manifestación que realizamos aquí en Ferrol durante este mes. E un texto especificamente para hoxe. Grazas, Delia. Este texto se chama Unha gaza que volver. Un alto ao fogo é anunciado polos medios de comunicación como unha victoria. Un alto ao fogo é anunciado polos medios de comunicación como unha oportunidade para volver a casa. A casa. Que casa, que peza de cascallo, que parcela minada polos bombardeos, que praza de garaxe, que soto, que rúa. volver a casa, como se houbera unha casa que volver, despois do medo atroz, do horror nos ollos, despois de ler durante 7 horas os nomes dos nenos e das nenas asesinados por Israel, 7 horas e non estaban todos os corpos naquela praza do concello. O mundo debería soster os cadáveres coas mans, elevalos ao ceo e rezar que crea en Deus, e pedir a terra que crea na terra, e chorar que non teña esperanza nin fé. O mundo debería soster os cadáveres coas mans e deixar que os ríos de sangue lembrenos a dor e a raiva, e o medo e as bombas, a fame. Un alto fogo é anunciado en comenzo a peregrinación a Gaza, corpos cansos da guerra, corpos maltratados polo xenocidio, corpos famentos, rotos, doídos e mutilados, comenzan a volta a casa. A que casa? 7 días durou a paz. Unha paz relativa, na que deixaron que entrara algo de axuda humanitaria, con ese poder hegemónico e impune que lles permite dicir quen ten dereito á vida e quen merece morrer. Devoltaron tamén cadáveres vacíos ás familias, sen órganos, sen ollos, sen vísceras ás que rezar. Quedáballe só iso, mirar os corpos xa mortos. Por cada israelí devolto, 15 corpos gazatíes entregados en frío e outros tantos máis disparados mentre duraba o alto fogo. A paz, unha paz relativa, instaurada e asumida con ese poder hegemónico impune que lles permite dicir quen ten dereito á vida e quen merece morrer. Mentres tanto, seguen matando os nenos. Imagino tanta dor, imagino tanto sufrimento, tanto pó, tanta sangue, tanto corpo morto, que se me desfai a raiva na boca, escápaseme a forza, eu non sei como seguir. Eu, muller europea, que vexo todo polos medios de comunicación e non teño corpo na primeira liña de resistencia, eu non sei como seguir. Ainda que meu amor registre todos os códigos de barras nunha aplicación do móvil para non subvencionar a Israel, pai homicida. Ainda que merquemos as camisetas, as bolsas e as bandeiras que suplican por unha Palestina libre. Ainda que non unha folga do consumo dos xoves. Ainda que vayas cacerolanas, as manifestacións, as concentracións ás 8 da tarde. Ainda que leve a cuciña ao traballo e busque desesperadamente os cartaces nos locales que rezan este establecimento contén o xenocidio a Palestina. Eu, muller europea, as que asustan os globos estoupando ao sol como se fora unha performance do xenocidio. Que se teño fame como, que se teño sono durmo, que se teño sede bebo, que se quero marchar a casa podo, que teño unha casa que volver. Non sei como narrar o horror que sinto o corpo palestino. Ai, non obstante, unha Gaza inquebrantable, unha Palestina que aínda non conseguiron destruir. Hai unha Gaza presente en cada bandeira que ondea na rúa. Hai unha Gaza presente en cada camiseta que berra unha Palestina libre. Hai unha Gaza presente en cada manifestación, en cada cacerolada, en cada boicot dos xoves. Hai unha Gaza presente en cada graffiti, en cada cartel dos locais comerciais, en cada cuciña. Aí hai unha Gaza. Hai unha Gaza en cada pequena aldea, localidade e provincia na que se fixo unha manifestación a favor e en defensa do pobo palestino. Hai unha Gaza incluso dentro do noso concello, grazas ás compañeiras que decidiron entrar a contar a pancarta e a sentarse nas escadas dun edificio público que, como pobo, nos pertenece. Aí tamén hai unha Gaza. E aquí, en cada palabra, en cada berro alzado ao ceo, en cada frase, en cada texto, en cada manifestación, hai sempre unha Gaza a que volver. E por suposto vamos a escoitar un villancico, bueno, modificado en relación a este tema. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que el sionismo ocupó. Los palestinos ya no pueden volver. Hoy solo hay ruinas escoitamos cousas no Parlamento dito por unha muller increíble. Bueno, hoxe o Partido Popular xa nos deixou claras bastantes cousas. Unha que non lles gustan as nosas caras, tamén a maioría absoluta debe querer gobernar os nosos corpos, e a outra que non lles gustan nin a liberdade de expresión, nin a manifestación, se é non a convoca o Partido Popular. Xa os vimos tamén este domingo como peces sen el agua, carretando xente, algún deste grupo parlamentario creo que o arrastraron, non tiña moita gana de ir o domingo pasearse con la florinata de la sociedade española, pero aí estaba vostedes cantando ondiñas para arriba, ondiñas para baixo, con gente de bien, non como a vosotros, rojos separatistas, con gente española, aí, con la bandera franquista y la cruz de Borgoña, buenos españoles, que se sienta el espíritu heroico de los requetés, que por si alguén non o sabía, pasaron a cuchillo centos de demócratas e republicanos durante a Guerra Civil Española. Buenos españoles, non como a vosotros, de provincias, rojos e separatistas, que ides por aí manifestarvos por calquera cousa, como mañá outra vez. Outra vez esta xente salindo en Vigo en defensa da sanidade pública. Que queréis? Médicos nos vosos centros de saúde? Queredes pediatras pos vosos fillos? Que é o siguiente? Que se acaben as listas de espera da sanidade para que se lle acabe o negocio a Ribera Salud? Eso é o que facedes vosotros. A esquerdallada toda, non? Ir a folga, apoiar as manifestacións e as concentracións das traballadoras do SAF ou das residencias que queren convenios de traballo. Abondo fan, señorías do Partido Popular, verdade que teñen un posto de traballo desagradecidas, que lles pagan, que queren esas mulleres. Un salario mínimo interprofesional, moito mellor o que lles defende o Partido Popular. Deixa de traballar, volve pa casa a cuidar a túa mai por 400 euros. Ese é o modelo do Partido Popular. Que queredes? Un convenio colectivo, dereitos laborais e un salario mínimo. Que caixa de resistencia, ni que sindicato que lles propaga o Partido Popular esas mulleres, a que firmen o primeiro que lles poñan por diante, a callar, que eso antes non pasaba, a cuidar a casa e sonríe, por amor. Que vas ir, eu que sei, manifestarte, non como o Partido Popular, con buenos españoles, que vas ir manifestarte tú o 14 de dezembro contra Altri, con lo bueno que es el eucalipto. Que queres? Biodiversidade? Caleborrocas? Que defendedes? Algaradas, alborotadores? A diversidade e o medio ambiente? Non, hombre, non. E xa a última. O 25 de novembro que vas ir manifestarte polos dereitos das mulleres diante dun partido de bien que tapou durante meses a un conselleiro denunciado por violación e que o mantuvo no cargo con saldo público e chofer pagado cos teus impostos, compañeira. Ese é o estilo Rueda, o Partido Popular en estado puro, un PP para o que a liberdade e a democracia e o dereito a manifestarte empeza e acaba donde digo o Partido Popular. A liberdade de expresión si pensas como a eles. O dereito a mobilizarte si faz o que o Partido Popular diga. Se pensas diferente, pues Bildu, ETA, Maduro, Putin e el bipartito. Así, nesa orden de graduación. Por suposto, no mundo de Matrix, volvimos escoitalo agora do Partido Popular, pois control ideolóxico e falarlles da sexualidade na obra de Blanco Amor. Blanco Amor que militaba na súa sexualidade, nos dereitos das persoas homosexuais a vivir en liberdade, con unha serie fotográfica que eu invito a todo o mundo, Blanco Amor, que tanto lle gustaba a fotografía, onde se sacaba retratos co cu ao aire. Porque como todo o mundo sabe, no, a religión, o exército, a unidade de España e a Casa Real son polvo de estrellas. Eso non é ideología. Dalles tanto pavor, señorías, do Partido Popular, que a xente pense por si mesma, que poida escoitar puntos de vista diferentes e non acepte o pensamento único que quere impoñer o Partido Popular, Dalles tanto pavor que non hai máis que ler a exposición de motivos desta iniciativa, que quero ler na súa literalidade, porque o gran temor do Partido Popular, a razón pola que nos ten ensarillados esta mañá aquí, é porque hai unha unidade didáctica na que, abro aspas, engaden unha lista de exercicios para que o profesorado e o alumnado poidan reflexionar sobre a verdadeira realidade. Reflexionar en un centro educativo. Claro, agora unha entende un pouquiño mellor por que nos faladoiros, nas mesas de debate, de análise na Televisión de Galiza, tú non eres capaz de escoitar unha voz discordante ou argumentaria do Partido Popular. Por que é que vostedes queren anular a posibilidade mesma de acceder a un punto de vista distinto? Non vai a ser que alguén critique ao Rei Sol, que xa lle vemos o grau de autoestima que ten, que hai que chamarlle todos os días presidente para que asuma que o é. A vostedes, señorías do Partido Popular, a liberdade non lles importa o máis mínimo, e no ensino menos. Señoría Pomar, señorías do Partido Popular, si se plantou o grupo parlamentario diante da Universidade da Coruña porque penduraron unha bandeira palestina no medio do xenocidio en Gaza. Dicían que era unha acción premeditada que busca a confrontación. Faltoulles un milisegundo para acusar ao reitor da Coruña de ser simpatizante de Hamás. Iso sí. No medio dunha masacre, no medio dun xenocidio, o Partido Popular, pois non lle goberno, non lle molesto máis mínimo o goberno xenocida de Israel, tanto que o recibiron a bombo e prato cos brazos abertos na Xunta de Galiza e no Parlamento mentres bombardeaba e masacraba o pobo palestino. Ese é o concepto de liberdade que ten o Partido Popular, que Israel mate a pracer e o pobo palestino a ver se pode morrer en silencio, alborotadores e agitadores que se remexen contra a súa ocupación. Miren, eu, citando o conselleiro de Educación, xa que vostede tamén traía ese debate, señora Pomar, esta chambonada, é unha peza máis da estrategia trumpista do Partido Popular que eu que lamento é que se deixen arrastrar por ela. Unha estrategia coa que queren traer a Galiza a crispación na que teñen instalada a política madrileña. O Partido Popular quere converter a política galega nunha lameira, traen bulos, instálanse nas difamacións, no insulto permanente, queren en definitiva degradar a política para que entre tanto ruido non se poida escoitar a voz das galegas e dos galegos. Para que esteamos todo o día falando dos seus inventos en vez de falar dos problemas da xente deste país, da sanidade pública, do dereito á vivenda, dos servizos para atender as persoas con dependencia ou do que acontece no ensino público galego. Preocúpalles tanto a situación que viven as nosas fillas e os nosos fillos no ensino deste país. Baixen as ratios, contraten máis persoal docente, devolvan os dereitos roubados no acordo que lles negan desde o ano 2009. Alá vostedes, si queren chapotear nesta lama, por nosoutras poden rebozarse nelas, pero a nós non nos van arrastrar aí. Fíxense, eu o único do que me alegro de todo isto é que estes días vimos xa un paso máis, non? Agora, o Partido Popular mándalle cartas á portavoz nacional do BNG para que resolva os problemas da sanidade pública deste país. E eu a verdade é que me alegro desa postura de oposición na que está instalado o Partido Popular, porque cada vez deixan máis claro que o Bloque Nacionalista Galego é o que lles preocupa, a forza de goberno que necesita este país, que temos un proxecto sólido para ofrecerlle ás galegas e os galegos para mellorar as súas vidas, para darlles esperanza e para facer avanzar sen límites a este país. Nós niso seguimos. No BNG imos seguir traballando en darlle alternativas e futuro ás galegas e os galegos. Se vostedes, señorías, como é obvio, non teñen nada que aportarlle a este país, polo menos a ver se poden deixar de facer tanto ruido. Gracias. Acabamos de escoitar a Olalla Rodil e vamos a escoitar a outra parlamentaria facendo unha pregunta en relación á sanidade. O máximo obxectivo do Partido Popular en Galiza é facilitar o espolio do noso país, sexen recursos productivos, sexa facilitarlle o negocio a altri, ou sexa facilitarlle o negocio a costa da saúde dos galegos e das galegas. Esa é a máxima prioridade do Partido Popular. Evidencias de que as prácticas detectadas no Hospital de Torrejón se están levando a cabo en Povisa, e o Partido Popular, vostede que lle preguntei se vai facer unha comisión de investigación a unha auditoría, non contestou, e resulta que, que prácticas fai Povisa? Ter un cadro de persoal moi por debaixo das ratios mínimas. Insisto, 3-4 cardiólogos para todo o hospital. que equipos de médicos que veñen desde outros lados a operar doentes que non coñecen e que logo non lle fan seguimento, e que parte dese seguimento logo se fai na sanidade pública, nos centros de saúde. Por que cree que pasa todo isto? Para aumentar a conta de resultados. E resulta que o conselleiro non ten intención de abrir unha investigación nin unha auditoría. E agora vamos a escoitar a alcaldesa de Samos, María Xesús López, para falarnos das dificultades que teñen co SAF, co Servicio de Axuda ao Fogar. Pois o SAF, o Servicio de Axuda ao Fogar, é un servizo que prestamos desde o Concello, un servizo moi importante, é moi delicado polas persoas a que vai dedicado, que ou a quen se lle presta, que é xente maior, é xente dependente. Pola tipoloxía do noso concello, que é disperso e ten a poboación bastante avellentada, pois é difícil de xestionar, pero faise moi difícil ou casi imposible o leválo adiante ou poder leválo con calidade debido a financiación insuficiente que percibimos ahora mismo da Xunta. Por iso é que nos urxe que desde a Xunta actualicen os importes que paga os concellos por dar este servizo, porque o concello sí que queremos seguir dando o servizo de axuda ao fogar, pero é inviable tal cual está ahora, entonces terían que actualizar a realidade que temos ahora mismo o financiamento dese servizo. Antes de continuar con outros temas, vamos a escoitar un villancico. Polvorotas do Nadal é unha peza composta por personas de aquí, de Canedo, tanto a letra como a música e a súa interpretación. Son Joaquín Enríquez, a letra é de Antón Cortizas e interpreta Patricia Cupeiro. Serán centos, serán miles, non se sabe cantas serán, ninguén podía contalas, porque non estaban quietas. Ai, lágrimas de fariña, semellaban bolboretas. Pase niño, pase niño, non tiña ninguna presa, sen saber en amendare, facían de costureiras. Ai, fios de seda fría, semellaban bolboretas. No silencio da tardiña, todas bailando unha peza, collidas da mando aire, boesaban sobre aldea. Ai, ingrávidas raíñas, semellaban bolboretas. Baixos tellados tinxidos, e tinxidas as anelas, unhas sombras conversaban, todas arredor da mesa. Ai, revoldeiras moxitas, semellaban bolboretas. Unha meniña sorrindo, aproximase a xanela, os peitos sopra unha estrela. Ai, sufre para que algo que como mulleres, bueno, nos indignou moito en estos últimos días foi escoitar a declaración dunha muller que, bueno, aparece baixo pseudónimo, bueno, que foi realmente maltratada e abusada por un dos que se consideraba, bueno, os pais da democracia, o señor Adolfo Suárez. Vamos a escoitar, bueno, o relato que fai de isto a nosa amiga Cristina Fallarás. Vamos a llamarla Ariadna, y no es su nombre, sino costumbre, precaución y miedo. El pasado martes, día 9 de diciembre, Ariadna salió de su casa hacia las 9 de la mañana de camino a la sede de la UFAM en el 55 de la calle Federico Rubio y Gali. Prefirió ir caminando porque por fin iba a dar un paso pendiente desde hacía más de cuatro décadas, denunciar la violencia sexual del presidente Adolfo Suárez contra ella, contra su cuerpo de entonces 17 años, y 18, y 19, y luego 20, pero no solo contra su cuerpo, contra su vida entera. De camino se iba preguntando qué vida le habría tocado vivir si no le hubiera violado un hombre poderoso al que se acercó por su adolescente deseo de aprender. Somos muchas las que nos preguntamos lo mismo. ¿Quiénes seríamos si no nos hubieran violentado sexualmente de pequeñas? Ariadna llegó y puso la denuncia que ahora hemos conocido. Dos puntos. Introdujo su mano por dentro de mi camiseta y bajo el sujetador me magreó las tetas, dice. Y sigue. Yo no entendía nada, estaba intimidada. Me quedé totalmente bloqueada y no reaccionaba. Y sigue. Se levantó, se puso frente a mí, desabrochó los botones de su bragueta y me dijo que abriera la boca, obligándome a hacerle una felación. Y sigue. Yo no sabía qué hacer con eso dentro y él me iba diciendo. Ese pene era el primero que yo veía. Se corrió fuera y se limpió con un pañuelo. Yo me levanté para irme porque no podía más. Al despedirse cogió mi abrigo y se lo llevó a su rostro y dijo, déjame que me impregne de ti. A Ariadna le pasaba a recoger el chófer de Suárez, según consta en la denuncia, y le abría la puerta a una mujer. Estaba todo orquestado. Hay un patrón de actuación ahí. Previamente la llamaban por teléfono para que estuviera lista. ¿Cuántas veces tuvo que sufrir tal tormento? En la denuncia constan varias, todas de una crudeza que espanta, pero queda claro, clarísimo, que hay otras que no, que permanecen dentro de ella, que no constan. Recuerdo que cuando yo era joven se oía de Suárez que era un mujeriego, sea eso lo que sea. De hecho, ayer volví a escuchárselo a una mujer desconocida al enterarse de la noticia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a nadie le ha interesado retratar esa faceta mujeriego e interesarse por aquello de Suárez? ¿Qué significa eso en el retrato del hombre sereno de la transición? ¿Cómo encaja? ¿Por qué a nadie le ha chirriado? ¿Por qué nadie, ninguno de sus cronistas oficiales se ha preocupado? Incluso Bárbara Rey, en sus memorias, afirmó que Suárez le hizo en su despacho, abro comillas, una propuesta que resultaba realmente increíble viniendo de una persona de la supuesta talla moral que tenía Suárez. Hasta tal punto que afirma, un coche oficial me llevó de regreso a casa. Durante todo el trayecto no pude dejar de llorar. Bárbara Rey. Uno de los parámetros que jamás aplicamos para medir a los grandes próceres es la violencia machista y muy concretamente la violencia sexual. La violencia sexual no se contaba, no se relataba y se tapó. No es que no se conociera, compañeras, por supuesto que se conocía, incluso se comentaba en los corrillos de las redacciones. Yo estaba allí, se silenció y es fundamental que esto quede claro. Existen mecanismos creados específicamente en las redacciones, en los medios, en las instituciones, para silenciar la violencia sexual de la misma manera que existen otros muy parecidos para tapar las torturas por parte del Estado o para esconder la pobreza extrema de la población. Esto ha sido así desde la transición y es la razón por la que, hasta que se popularizaron las redes, los medios afirmaban sin sonrojo, que en España no existía la extrema derecha o que la Iglesia Católica Española era la única sin casos de violencia sexual contra las crías y los críos. Podríamos pensar que eran otros tiempos. Sin embargo, El no interesarse por ello ahora, 50 años después, es una forma de seguir tapándolo y además resulta sencillamente escandaloso por parte de muchos medios de comunicación y de las instituciones. Fue muy útil el hecho de que, a las mujeres se nos cerraran todos los canales de comunicación para que los próceres, los hombres ejemplares, pilares del Estado, de las finanzas, del pensamiento, de la cultura, etcétera, se pudieran poner unas medallas por su actuación en lo público. Eso sí, hurtando a su relato la actuación en lo que se llamaba lo íntimo, o sea, lo privado. El hecho de convertir lo privado en un lugar secreto de violencia tiene que ver justo con eso, con separarlo de la acción pública, y de eso, ni más ni menos, trata lo que está sucediendo ahora con el presidente Adolfo Suárez. Hay quien hoy se echa las manos a la cabeza quejándose de que se nos van a caer todos los mitos, dicen. ¿Qué son los mitos? Y dicen, es que no van a quedar grandes próceres. ¿Qué son los próceres? ¿Qué son los padres de la patria, o los padres de la cultura, o los padres de la transición, o los padres de la democracia? ¿Qué son si no están más que contados parcialmente, a medias? Pues son mentira. Son una historia falseada construida para el juego de otros hombres que bajo esa sombra justifican sus actuaciones de ahora. Claro que van a ir cayendo, claro que sí, uno detrás de otro. Toda violencia sexual y toda violencia contra las mujeres viene de un ejercicio de poder y es en sí misma un ejercicio de poder. ¿Qué nos hizo pensar, compañeras, que el ejercicio de poder que desarrollaban en todos los ámbitos no lo iban a practicar donde más fácil era, es decir, sobre el cuerpo de las mujeres? Pues os digo que nos hizo pensarlo. Nos hizo pensarlo que se trataba de una idea inimaginable, que no existía, sobre cuya realidad los medios de comunicación sellaron un brutal silencio. Brutal es la palabra, brutal y embrutecedor ejercicio el de los medios de comunicación durante los primeros 40 o 50 años de democracia, sí. Y a esa violencia se le hurtaron los canales, todos los canales, para nombrarse, para ser tenida en cuenta. Y lo gravísimo es que hoy, con las disecciones de aquellas anatomías, continuamos igual. En todos los ámbitos de poder cunde la violencia sexual. Es hora de que su relato no sea el único, el de ellos, el de los hombres. Es hora de completarlo con el de aquellas que sufrieron y siguen sufriendo en sus carnes el silencio cerrado de una transición hecha de mentirijillas. En aquello participaron los medios, sí, y todos los partidos políticos, y los sindicatos, y las organizaciones empresariales, y suma y sigue. Lo más duro es que hasta ahora el hecho de que un gran referente fuera un violador incluso les parecía poco importante, un detalle irrelevante frente a la magnitud de su obra, fuera esta la que fuera, literaria, política, económica, etc. Ya no. Así que espero que la próxima disección de la anatomía de un prócer sea una mujer consciente de la memoria de todas la que maneje el bisturí. Y desde aquí un abrazo y muchísimas gracias a la víctima de Adolfo Suárez. Gracias. Vamos a escoitar otro tema de Nadal antes de continuar con más temas que nos llamaron atención durante este año. No relógio do avocinho podo confiar. Tem lá dentro paixarinho pra me despertar. A maizinha em segredo apagou a luz. Vem traer-me joguete, neno Jesus. Vai cucu, vai cucu. Doce veces canta xa, fai cucú, fai cucú, menino Jesús ven xa. Cantan os sinos tamén, Jesús naceu en Belén. De mañán moito cediño o cuco cantou. Dentro do meu zapatinho, Jesús deixou o xoguete que eu pedi, mesmo tal e qual. E unha estrelinha que di feliz Nadal. Fai cucu, doce vez. veces canta xa. Fai cucú, fai cucú, meninos e sus ven xa. Cantan os sinos tamén. Xesús naceu en Belén. Fai cucú, 12 veces canta xa. Fai cucú, fai cucú, meninos e sus ven xa. Xesús naceu en Belén. Fai cucú, fai cucú, 12 veces canta xa. Fai cucú, fai cucú, menino Xesús ven xa. Fai cucú, fai cucú, 12 veces canta xa. Fai cucú, fai cucú, menino Xesús ven xa. E vamos a seguir escoitando relatos que non sempre son doados de escoitar, nin agradables, pero é que é necesario que alguén o diga así de claro, como fai a amiga Cristina Fallaras. Todas, somos todas. Y la que diga que no, que se revise. Voy a explicar por qué la violencia machista no afecta a muchas, muchísimas mujeres. ¿Por qué no debemos mirar a lo que llamamos las víctimas? ¿Por qué necesitamos pensarnos como un todo? Yo no soy solo yo. Yo formo parte de algo común, de algo total. Soy la valiente Giselle, que a la vez es la destrozada y desconocida Teresa, apaleada cada noche por su marido ebrio, que a su vez es la atleta Rebeca, quemada con ácido, que a su vez es Juana, mujer presa por ejercer de mula para su macho, que a su vez es Lidia, profesional que no llegará más en su empresa porque se negó a lo que se negó, que a su vez somos todas. Y la que diga que no, que se revise en profundidad, que revise todas sus edades, las miradas recibidas, la forma en la que ha sido tratada, su situación laboral y económica, sus relaciones sexuales, su placer y su dolor, su alegría y su vergüenza, su cuerpo y su deseo. Todas, somos todas, y la que diga que no, que se coloque sola andando por una calle desierta cualquier noche, que imagine que oye unos pasos tras de sí, que imagine lo que siente si la que va por su misma senda es otra mujer, esa relajación tan conocida. Somos todas, y la que diga que piense en su hija, su sobrina, la chavala que va a salir de fiesta por primera vez de noche, que beberá. No estoy creando escenarios de miedo, estoy retratando la realidad. Estoy cambiando el foco. Necesitamos hacerlo y es urgente. Cambiar el foco, compañeras, otra vez. He pensado mucho estos días en el ya irritante Not All Men. Y siento, ¿sabéis qué siento? Que no tengo nada que ver con esa consigna, que es de ellos. Es más, confieso que me importa poco el Not All Men a estas alturas. Me importa poco que les duela lo que estamos mostrando. Y muy, muy, muy poco me importa que sientan que no todos los hombres son lo que sea. Ahora quiero mirarnos solo a nosotras. Quiero poner el foco en nosotras, las mujeres. Y entonces sí lo veo claro. Y no tengo nada que discutir. Todas nosotras hemos sufrido y sufrimos el machismo propio de esta sociedad. Una violencia perpetua que está en los orígenes remotos y aquí permanece. El machismo y la violencia sexual. Nosotras, las mujeres, somos un todo. No sé si hay un ellos, pero sí sé que ahora no es el momento de ocuparnos de eso tercamente. Cuando las mujeres empezamos a narrarnos, lo primero que recibimos fue aquel Not All Men en respuesta al Me Too. Y de un plumazo pasamos a colocar en el centro de nuevo a los hombres, en lugar de seguir mirándonos a nosotras mismas. Eso habíamos empezado a hacer, mirarnos a nosotras mismas y de nuevo volvimos a mirarnos a ellos. Siempre ha sucedido así, pero considero que debemos salir de esa trampa, que de paso ha convertido los casos de violencia contra las mujeres en casos aislados. Muchos, sí, muchísimos, muchísimos, pero eso sí, uno detrás de otro. Ahí está el error. Ahí está el error, en mi opinión. No somos muchas. Desde luego no somos algunas. Somos todas. Las mujeres conformamos un todo vulnerado, un todo violentado, un todo sometido desde el principio de los tiempos. No se trata de una acumulación de casos, ni siquiera si tal acumulación fuera monstruosa, que no es, pero no es una acumulación de casos. Se trata de un todo, y como todo hay que mirarlo. No somos las agredidas, no somos las feministas, no somos las qué sé yo. No es acumulativo, es total. Me da igual el not all men. Dejemos de hablar de ellos. Yes, all woman. Feliz Navidad, que te pille bailando, riendo a carcajadas o psicodramatizando las heridas que hoy quieres sanar. Se van mejor con el abrazo, aunque no pensemos igual ni vivamos el mismo paso. Navidad nos coja escuchando, riendo, bailando y amando. Otro caso que nos llamó la atención, este también contado por Cristina Fallaras. La mujer se llama Andrea Robin Skinner y tenía solo 9 años cuando su padrastro se le metió en la cama y la violó. La primera vez, porque las agresiones sexuales se convirtieron en algo habitual. Ella estaba pasando unos días en casa de su madre y la pareja de esta, Gerald Fremling. Yo estaba dormida y me agredió sexualmente. Tenía 9 años. Era una niña feliz y curiosa. Contó el pasado domingo en el periódico The Toronto Star. Podría haber sido un relato más, uno de los millones de testimonios que tras la aparición del Me Too han llenado sobre todo las redes sociales y también algunos medios de comunicación. Podría, pero no lo es, porque Andrea Robin Skinner es la hija de la celebradísima escritora canadiense y premio Nobel Alice Munro. Aquel verano, cuando regresó a la casa paterna, se lo contó a su hermano, quien a su vez le insistió en que se lo explicara a su madrastra, y así fue como se enteró su padre, Jim Munro. No sabemos nada de lo que pensó o sintió el padre en ese momento, en los días, meses y años posteriores, pero lo cierto es que no habló con su exmujer, Alice Munro. No habló sobre el asunto. Y lo que es peor, siguió enviando a su hija Andrea a pasar temporadas a la casa donde la esperaba el agresor, un depredador pederasta, por lo que se deduce de las denuncias de otras familias y de alguna de las cosas que les dijo. El desamparo en los casos de violencia sexual en la infancia es habitual y convierte tu vida, tu futuro, tu sexualidad, tu relación con el mundo en un infierno. En el caso de Andrea Robin Skinner, los trastornos alimenticios y las migrañas fueron el principio. Aquella criatura de 9 años, aquella Andrea niña, sacó fuerzas y valor para narrar lo que le habían hecho y ninguno de los adultos que supo entonces la protegió. Cuando finalmente consiguió hablar con su madre, tenía 25 años. Y esta, la escritora, no solo tampoco la protegió, sino que siguió viviendo con el agresor hasta que este murió en 2013. Siempre insistió en que lo que sucedió era algo entre mi padre y yo, dice. Ella no tenía nada que ver. Así lo relata. Un agresor, que dicho sea de paso, cumplió una condena de 1 par de años después de que ella lo denunciara en 2005, algo que tampoco consiguió alejar a Alice Munro del hombre. Andrea tuvo que tener 2 hijos para romper definitivamente la relación con su madre. El miedo sobre la carne de sus criaturas, y esto sucede así, pudo más que su propia experiencia, no es nada nuevo. La violencia sexual contra la infancia se da en la familia, y de eso aún hoy no hablamos, no se habla. Es la costumbre, es la norma en nuestra sociedad. La falta de amparo a las criaturas está cosida con sedal de silencio. Sin embargo, me interesa detenerme en la noticia que siguió a la denuncia de la hija de Munro el pasado domingo, apenas 2 meses después del fallecimiento de la escritora. El biógrafo de Alice Munro, Robert Zucker, admitió al día siguiente que él sí se enteró de los abusos y de que incluso se enteró de que la autora también lo sabía antes de publicar su biografía. Lo sabía desde 2005. Sin embargo, no consideró necesario hacer nada al respecto, ni siquiera incluirlo en la biografía de la Premio Nobel, ¿verdad? Ha argumentado, yo lo veía como un asunto familiar privado. Y ha añadido que incluso llegó a recibir una llamada de la hija antes de que el libro saliera a la luz, que él cree que quería que incluyera las violaciones, pero el libro ya estaba terminado. Hace falta valor. Y sí, ahí habría quedado todo, si no fuera por la voz y la valentía de Andrea Robin Skinner, la que con 9 años se lo contó a su familia paterna y no sucedió nada, la que con 25 se lo contó a su madre y no sucedió nada, la que en 2005 denunció a su padrastro ante la policía y no consiguió que su madre reaccionara, pese al juicio y la posterior condena, la que el domingo pasado publicó su texto en el periódico The Toronto Star y ha conseguido sacudir así a toda la comunidad literaria y editorial, sí, pero también a la sociedad en general. ¿Qué ha cambiado desde que el biógrafo de Alice Munro silenció este episodio, desde luego central en la vida de la escritora, y la semana pasada? La voz de las mujeres. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, compañeras, compañeros. La voz de las mujeres es el relato de las mujeres, un nuevo relato de esto que llamamos realidad y no es más que una construcción de lo que somos narrada por otros. Pienso en los grandes popes de la cultura, de la política, de la ciencia, en Picasso, en Einstein, en reyes, cantantes, artistas, prohombres, cuyas biografías empiezan a completarse con la nueva mirada que nace tras el yo sí te creo. Porque somos las mujeres quienes hemos tomado la voz y con la voz un nuevo relato de lo que llamamos realidad, del cual habíamos sido excluidas durante toda la historia de la humanidad. ¡Y qué importante es esto! ¡Qué radicalmente transformador! Todo cambio radical, que viene de raíz, en el relato de una época, supone una revolución, una revolución. Cuanto más cuando este relato es el de la mitad de la población. Poco a poco, en nuestros relatos aparece cada vez con más frecuencia el inicio de las agresiones sexuales. Poco a poco las mujeres se animan, nos animamos, a recordar y narrar esa primera vez. Y esa primera vez, compañeras, compañeros, está en la infancia o en la adolescencia. Será doloroso recordarlo. Será dolorosísimo narrarlo. Tratarán de imponernos el silencio. Pero solo haciéndonos cargo de la violencia sexual que sucedió cuando éramos niñas y compartiéndola, la convertiremos en lo que es, una vivencia común que está exigiendo su relato colectivo. Le duela a quien le duela, la historia ya es otra. Qué importantes son las vivencias colectivas, como la que podemos disfrutar aquí en las anheladas focas, este grupo de mujeres que nos juntamos para contarvos cosas por la radio y muchas veces también para loitar nas ruas por los derechos, no solamente de mujeres, sino de toda humanidade. Vamos a rematar tamén con un tema de unha vivencia colectiva, neste caso do Zócalo de México. Moitas gracias e feliz ano. Y hablando de las reinas y las princesas y las compañeras, yo no vine sola. Vengo acompañada de un montón de mujeres, músicas, de compañeras que quiero, que admiro, que respeto. Quiero que reciban un fuerte aplauso al coro del Palomar. Cada una de ellas es cantora, compositora, cada una tiene su proyecto musical. Y se han juntado en este coro que se llama El Palomar. Y cuando se me ofreció este espacio en el Zócalo, pensé que es tan difícil que tengamos espacio las mujeres en los escenarios. Entonces yo dije, voy a invitar a todas mis compañeras y le voy a pedir a una de mis compañeras, a quien admiro mucho, que escriba una canción especialmente para esta noche, especialmente para reflejar la situación por la que vive nuestro país, México. Ella es Vivir Quintana y quiero pedirle un aplauso. (Risa)

seguimos juzgando.